37 minutos de las 9 de la mañana en todo el país. Estás en 93.9 Nexo, la radio que nos une. Habilitamos las vías de contacto 351-6013-23983, la vía de contacto. Nos escuchás en el www.nexofm.com.ar. Estas direcciones para el mundo. Ahí tenemos un botón de play para que nos escuches en nuestra página. También nos seguís en nuestras redes. Nos buscás como @radionexo en Instagram y en Facebook como Nexo FM. Dentro de un rato voy a chusmear también porque ya tenemos mensaje. Mirá que nos manda mensaje tempranito. Tempranito nomás nos manda mensaje Coto. Ay, le mandamos un beso enorme a Coto. El sábado estuve por ahí. Ajá. Estuve por la pelu de Coto, me hizo un tratamiento nutritivo, un botox, me dejó el pelo, chicos. Ajá. ¿Los botox no son los ojos? ¿Eso no, puede? Eso es otro. Escuche, eso es otro tratamiento. Escuche, eso no es cuando uno se casa después de 20 años y uno lo renueva los botox. No era para renovar. No. Fue un mimo de cumpleaños. La verdad, me dejó el pelo. Ajá. Hermosísimo. En un rato chumeo el mensaje que nos mandó. Y en breve les muestro, porque ahora lo tengo un poquito atado por el calor, pero después se lo voy a mostrar, chicos. Va a desplegar así. Altamente recomendado. Las alas. Sí, sí. 38 de las 9 de la mañana en todo el país. Es momento de irnos con móvil. Nos vamos para allá, para la zona de Cóndor Bajo, calle Neuquén, Ruta Vieja. Ahí está Nico Piña. Ya hace un tiempo está cortado el ingreso al barrio, solamente pueden ingresar los frentistas. Es un paso obligado para entrar a Valle del Sol. Ahora la gente que vive en Valle del Sol sale por otro sector, sale por Mendiolaza más bien, y no por Villa Allende. Bueno, para que nos cuente un poquito más de esa situación, está del otro lado Nico Piña, que te saludamos. Buen día. Chicos, tú, Cucaritano, bueno, buen comienzo de semana. ¿Cómo andan ustedes? Bien, bien, por acá arrancando también con remo en mano. Cuesta, pero acá estamos. Sí, como todo lunes siempre cuesta, y más con esta mañana que nos está avisando que se viene un día, me parece, bastante fuertecito en términos de calor. Sí. No está avisando, por lo menos que, che, más tarde tengamos precaución esto, estar hidratado, de andar flojito de ropa, fresquito, porque va a estar pesadito hoy. La verdad que sí, ya en un rato vamos a actualizar la data del tiempo y justamente esas recomendaciones. Piña, cuénteme qué sucede por esa zona. Sí. Bueno, como lo decías vos, Tuco, nos vinimos para lo que es la calle Neuquén y la calle Derqui, que es la famosa ruta vieja que conecta Villa Allende con Mendiolaza. Estamos en la zona de Cóndor Bajo, en la frontera, podemos decir, entre lo que es Villa Allende y Mendiolaza. ¿Cuál es la problemática que se venía viendo? Una obra de cloacas que se está haciendo sobre calle Derqui, que está bien, vamos a decir, che, bueno, una obra que se está haciendo sobre eso, bueno, bien. El problema es que ya van 2 meses con esta obra, y claramente estos 2 meses de obra, sin ninguna respuesta también del Ejecutivo, del lugar de municipal o provincial, afecta directamente a lo que son los comerciantes que están sobre la Derqui y que tienen la particularidad justamente esta, ¿no? La clientela que venía muchas veces acá era compartida, venía gente de Villa Allende, por lo que es la Ruta Vieja, pero también lo que es Valle del Sol, lo que es el barrio de Q2, que lo tenían mucho más cerca, entonces se podían acercar, bueno, a este lugar comercial, que tenés autoservicio, tenés carnicería, bueno, y demás negocios que, pues, bueno, teniendo cortada lo que es la calle y el acceso por lo que es Ruta Nueva, se ven sumamente perjudicados. Uh-huh. Así que, bueno, nos vinimos acá y ya vamos a hablar con Fabián, que él es, bueno, propietario acá de lo que es la carnicería Maribel, que se vio sumamente afectado, pero bueno, volvamos a hablar un ratito con él para que nos cuente cómo es la situación. Bueno, Fabián, antes que nada, buen día, gracias por atendernos. Bueno, contanos un poquito lo que es la situación que está viviendo en este momento. Bueno, buenos días para todos, muchas gracias por el espacio este. Bueno, esto empezó hace ya 2 meses, justo hoy es 23, el día 23 colocaron el cartel y cerraron. Y el tema es que cerraron directamente allá a la altura del Colegio Raúl del Llano. Es decir, no dejan pasar a nadie, diciendo que están trabajando desde la puerta del Salón Milenio hacia adelante. Entonces, ¿qué pasa? La gente ve el cartel de cerrado y se vuelve por el otro lado. Y no permite que pasen, digamos, para acá. Acá lo único que tenemos es la circulación de lo que es la calle Neuquén solamente. Pero bueno, la calle Neuquén es como un escape que hay desde el centro para esta zona. Y la gente viene por la calle Neuquén, se encuentra con ese cerrado y ahí nomás pica, porque se va directamente por Derqui, da la vuelta allá a la altura de la entrada a la colonia de los Lecheros y se vuelve para Unquillo, para Mendiolas, para donde sea. Y en la noche pasa exactamente lo mismo. La gente que viene de Córdoba, que son la clientela que yo tengo en la tarde, cuando vienen de trabajar, toda la gente que vive en Q2, la gente que vive en Valle del Sol, toda esa gente, hasta la misma gente que vive en Unquillo, que no quiere agarrar la otra ruta, viene por esta zona y pasa y compra y bueno, y se genera un movimiento bastante fluido de tanto de clientela como de automóviles. Y en este momento no tenemos nada. Nada. Solo a la noche, a última hora, cuando ya está todo cerrado, viene la gente y compra alguna bebida, alguna etiqueta de pucho, esa cosa. Pero lo que es carne, así como yo la saco a la mañana al mostrador, al mediodía la guardo y a la tarde la vuelvo a poner y a la noche la vuelvo a sacar. Hay tardes que ni siquiera la pongo en el mostrador por el sufrimiento que tiene la mercadería y bueno, la afluencia. Hay días que ni siquiera abro caja, con eso te digo todo. Ante esta situación, contanos cómo se vive, porque de vender, de estar, tener el sustento en el negocio a esta situación, debe ser muy difícil, ¿no? Y prácticamente yo creo que nos comemos lo poco que entra, ¿me entiendes? Y mira la situación que se da. Yo ante esto puse en mis estados que llevaba la carne a domicilio y estas cosas, y dio la casualidad que a fin de año tuve que salir a pedirle a mi hijo que me preste un costillar de la Calera, porque no estoy bajando prácticamente mercadería, para que venderle a un cliente que tenía. Y cuando venía en la avenida Bodegrado, una señora hizo una muy mala maniobra y me llevó puesto, porque yo andaba con la moto intentando vender algo. Podés ver los magullones que me quedaron por todo el cuerpo. Bueno, la moto está en el taller, así que con eso te digo todo. Por salir a hacer delivery, me doy con una mujer que me agarra y me lleva por delante. Soy una persona grande, diabética, imagínate, la curación ya tiene un mes y todavía voy que estoy lastimado. Así que bueno, esa es la situación que se está viviendo acá. Y en la municipalidad, lo único que respondieron fue el secretario de Obras Públicas, ¿no? Que sí. A ver, tal, he estado justo una señora, usted es propietaria... usted es la dueña. Soy la dueña, buenos días. Me llamo Josefina, soy la dueña de acá, de todo este lugar del Maribel. Y bueno, con esto que nos están haciendo ahí, a mí hace 2 meses que no cobro el alquiler del local. ¿Usted no les cobra el alquiler, digamos, por...? No me lo pueden juntar al alquiler. Y bueno, y el mes pasado yo llamé a la 98.1... y Mario Ordóñez se comunicó con el secretario, debe ser de Obras Públicas, yo ya ni me acuerdo, y me contestó a mí, el secretario, y contestó diciéndome que el 15 de diciembre iba a estar abierta la ruta. Estamos al 20 y pico de enero y la ruta está cerrada. Después de eso no hubo ningún otro acercamiento de nadie, digamos. Yo volví a hablar a la radio y Mario Ordóñez se ocupó personalmente y no lo atendieron porque le dijeron que el secretario de Obras Públicas estaba de vacaciones no sé dónde. Claro, no trabajan nunca y él siempre se toma vacaciones. Así de simple. Sácamelo a eso porque no. Que, sí, no importa que estemos en vivo. Eso es lo que yo quiero, que escuchen. Esta pregunta va para Fabián, para usted también. ¿Cuál es la solución que ustedes le pueden ver? Porque se hablaba muchas veces de otros negocios, quizás cuando estaba en obra, se le acerca a lo mejor un crédito tasa cero como para poder, bancar lo que es esta situación. ¿Qué solución o qué respuesta esperarían que digan, bueno, che, por lo menos podemos bancar un tiempito más? No, simplemente que alguien venga y dé la cara, como pasó la anterior vez, que la anterior vez pusieron los caños acá al frente, y después que habían hecho el asfalto y todo, nada más vino de nuevo la máquina y empezó a romper de nuevo, porque estaba mal puesto el caño, no pasaba la presión hidráulica, creo que le llamaban. Entonces le dije, no hay un ingeniero que venga a dirigir la obra, porque si vos te vas ahora a ver allá, hay tres tipos trabajando, con dos palas y el celular. Se ve que trabajan con el celular, que ni siquiera tienen pinta de ser ingeniero, nada, son unos obreros comunes y corrientes, que ya te digo, cuando viene el maquinista, avanza la obra. Pero si no, el maquinista no viene. No vino nunca. Cuando jugaba la selección, olvídate, no venía ni el día que jugaba ni al otro día. Así que diría que el maquinista aparece una vez, 3-4 horas. Y si no, te digo la verdad, se sientan ahí al frente, acá al frente, ahí en la sombra, se compran unos sándwiches, qué sé yo, tipo 1:30 de la tarde, y se van recién a las 4:05, más o menos, que es el horario que a las 4 ellos se van. Así que digamos que como que cumplen el horario, tiran dos paladitas de tierra, hacen dos huequitos y salen y se van. Tres personas, no más de eso trabajan. Pero nunca hay una camioneta con un ingeniero, gente con casco, los tres chicos esos que andan laburando, que ellos no tienen la culpa, ellos hacen la de ellas. Pero los encargados de la obra y esas cosas, ni se los ve por acá, ni se los ve, porque al menos yo los vería pasar. Yo lo que pediría es conocerle la cara a la señora intendente, porque no se le conoce la cara aquí en Villallende Cóndor, en el Cóndor Bajo. El Cóndor Bajo fue siempre olvidado, siempre por estuviera el intendente que estuviera. Siempre fue olvidado. Ahora jamás ves una camioneta de seguridad. Nada, acá no. Es tierra del área. Muchas veces me sacan los carteles de la, cuando pongo carteles de oferta, porque imagínate, tengo que poner los carteles para ver si vendo algo. El único que aparece, viene un flaquito alto de ahí de la municipalidad y me hace sacar los carteles. Lo único que hace. Siendo que en Villa está poblado de carteles por todos lados, plumeros, todo te ponen en las veredas. Mesa, silla, lo que sea. Vos tenés que andar esquivando Villa Allende, sea donde sea, el centro o lo que sea, los barrios, sin ir más lejos, viste, hay una ferretería por allá que tiene los escobillones hasta la orilla de la calle, los números de la quinela, está todo, todo en las veredas. Menos acá, acá yo pongo un cartel sobre un poste y bien, tenés que salir el cartel, pero 10 minutos que lo pongo. Es raro que ese que está ahí está, porque por acá no andan, porque se les complica el tráfico, viste, entonces no andan. Pero es lo que hacen. Así que digo, bueno, al último yo le dije, loco, ustedes nos tienen bronca a nosotros porque vienen siempre acá a joder por, perdón la expresión, por pelotudes se vienen a joder. Y no vienen con acciones y cosas directas. Entonces, ¿qué querés que te diga? ¿Sabes qué hago yo? Todo el mundo a mí me conoce en Villa Allende. Yo he sido cantante, músico toda la vida. Viernes, sábado y domingo ando cantando a la noche para poder llevar adelante, porque tengo mis hijas que van al colegio y esas cosas. Entonces, bueno, es la única manera que tengo de solucionar este problema económico, que es crucial. Te vuelvo a reiterar. He tenido días que no ha abierto caja. Con eso te digo todo. Bueno, sí, difícil la situación, Fabián. Chico, bueno, lo escucharon ustedes, ¿no? Son 2 meses de obra, son 2 meses que no se abre caja, que no hay ingresos, que bueno, que también la propietaria no cobra alquiler, también en un acto empático para los negociantes, que está buenísimo también ese mensaje, ¿no? Pero duro también desde que la municipalidad o que se hagan presentes, que le den alguna solución, porque hay familias que lo están pasando realmente muy mal en estos 2 meses, ¿no? Nico, dos preguntas. Sí. Primero, ¿hay alguien, por ejemplo, a esta hora trabajando, ¿verdad, en la hora? Sí, o sea, recién abre Fabián, que vemos, y después en lo que es el autoservicio, sí, están 2 chicos. No, pero... Sofía. No, sí. Pero en la obra, digamos, que están haciendo, digamos. Sí. Recién me veía yo que me asomaba y había justamente 3 chicos sin casco, en este caso. Sí, trabajan. Y una más cortita, más o menos, ¿cuántos negocios tenés en las zonas que pueden estar afectados como el autoservicio Maribel? Y acá tenemos, justo en lo que es la esquina de Neuquén, tenemos lo que es el autoservicio, tenemos la carnicería y una forrajería que está cerrada en este momento. Después tenemos al frente, bueno, es un local donde dan apoyo escolar. Después hay 2 locales vacíos, alquilo, y después tenemos más adelante lo que es una ferretería y una panadería. Que la panadería de San Ever, sí, está abierta. Y llama mucho la atención, Está todo vacío, ¿no? Uh-huh. Hay muy poca circulación, no hay gente. Pero claro, imagínense abrir el negocio a las 9 y no tenés un cliente todavía. ¿Qué serán? ¿10 comercios? Y habrá, sí, 3, 4, 5, 6, 7, sí. Con la ferretería y el corralón que va más adelante, aproximadamente 10 comercios. No es tan difícil para el municipio juntar esos 10 comerciantes y decir, che, bueno, se nos demoró la obra. ¿Cómo podemos solucionar esto? Si gestionamos un crédito, vemos algún aporte que puedan hacer. a eso iba. No es que, a ver, en su momento fue cuando se hizo la Goicoechea, de hecho, uh-huh. Voy a decir, bueno, tenías, no sé cuántos, 40, 50 comercios, que después también generó su malestar, pero hubo como una asistencia. Digo, acá no es tan difícil que el municipio pueda al menos decir, che, bueno, de una cuestión, aunque sea empática, recién creo que decía el dueño de la carnicería, que se acerque a alguien, que alguien dé la cara. Digamos. Sí, al menos brindando la información básica. Che, bueno, esta va a ser la obra, el tiempo estimado es este. Se nos estiró, mira, se nos estiró, va a ser acá. Claro, ¿cómo porque le podemos dar una mano? No le cobremos los impuestos. Pero porque aparte, si más obviamente lo principal es encontrarle una solución al conflicto. Pero más allá de eso, informarle al comerciante y no generarle esa incertidumbre de no saber cuándo va a terminar esa obra y cuánto tiempo más también va a estar con esta situación, ¿no? De no poder abrir caja, por ejemplo. Me hace ruido otras cosas. Por ejemplo, entre Roque Sáenz Peña se abrió en una semana y en 15 o 20 días ya estaba solucionado nuevamente. Pero al margen, Tucu, para no caer que sea una cuestión conspirativa contra la zona. Y que suena. No, sí, pero supongamos que no sea así. Pero, digo, al menos pones la cara. O sea, cuando el damnificado, la persona que está siendo afectada por una obra, ve que va el secretario de obra, el secretario de gobierno, la intendenta, que pase por lo menos a charlar. Y te habla, te dice, che, mirá, esto va a ser acá, te informa, te cuenta. Ya por lo menos otra la reacción. Puede decirlo, no, estás realmente enojado y con lógica, pero al 100%, digamos. Una persona que no abre caja, digamos, que abre el negocio y no vende absolutamente nada en todo el día, y sí, obvio que va a estar molesto. O la señora dueña de los lugares, que más allá del buen gesto empático que decía Nico, que es para aplaudírselo a la señora, no tendría por qué hacerlo. Pues probablemente la señora también necesite esa renta de alquiler para poder cubrir sus gastos y vivir. Claro, y si no pudiese dar esa mano, también qué pasa con esta otra familia, ¿no? Que es justamente la que alquila para poder sobrevivir o vivir directamente. Sí, creo que sobre todo dar una solución y bajar la incertidumbre, porque no es lo mismo de última tener un plazo asegurado. Y vos te acomodás, digamos. Y claro, a no tener ningún tipo de información y capaz que estás 3 meses más así sin ningún tipo de respuesta y mientras tanto, ¿de qué vivís, de qué comés? Y después, si le dijeron, ¿cuándo le habían dicho? El 15 de diciembre. 15 de diciembre. Que abrían, digamos. Exactamente. Pasó de diciembre. Claro, ya eso, pasó enero. Eso fue también. Nicola, la última cortita. Digo, el plazo era el 15 de diciembre. Pasó de diciembre. Pasó enero. Va a decir, bueno, ¿cuánto hay? ¿Tres trabajadores del municipio o de una empresa trabajando? Bueno, duplicalo. Va a estar porque se estiró mucho, digamos. Yo digo, concluirle. Concluirle claro, la obra. Cerrala, esta es la segunda vez que en la zona se está trabajando por la misma obra. Hay que tener en cuenta esto. Nico, ¿qué querías aclararnos recién desde las calles? Sí, en lo que es el contexto, ¿no? Que primero el reclamo tuvo que ser por un colega nuestro, que Mario Ordóñez, que pudo hablar con el secretario de Obras, que el secretario de Obras le dijo esto del 15, de que el 15 de diciembre ya se iba a abrir la calle, y de que no se acercaron. O sea, sabiendo la situación. También son funcionarios públicos, ¿no? Tienen hasta un deber de empatía, que por lo menos es lo que decían recién, chicos, es acercarse a hablar, porque eso también lleva un poquito de tranquilidad, ¿no? Porque hay información, porque es certidumbre. Si tienen un funcionario público y les puede decir, che, le vamos a meter y acá a 15 días lo vamos a solucionar, va a abrir la calle, bueno, lleva cierta tranquilidad. El tema también es cuando hay incertidumbre, de decir, bueno, me dijeron que el 15 de diciembre, y ahora estamos en 23 de enero, y lo que decía, sí, no hay respuesta, entonces hay una incertidumbre que puede decir, che, ¿cuánto va a estar más la obra? Y otra cosa después, si acá un mes, por ejemplo, se soluciona la obra, ¿cómo recuperan estos 3 meses de pérdida? ¿Alguien se hace cargo de esos 3 meses? No, y volver a recuperar. Puedes volver de abajo, bien de abajo otra vez a levantarse. Me parece que falta ponerse un poquito en el lugar, digamos, ¿no? De los comerciantes acá que lo están remando en una con una cucharita de té, vamos a decirlo, una metáfora en media de lunes, pero dificilísima la situación. Y bueno, esperemos que podamos hablar ahí con el secretario de Obras Públicas o con algún funcionario para poder solucionar un poquito esto, ¿no? Y llevarle un poquito más de alivio a esta familia. Perfecto, Piña, perfecto tu trabajo. Bueno, te mandamos un saludo ahí a la gente también que está ahí. Vamos a seguir preguntando sobre esto, ¿no? Dale, dale, chicos, sí, pues acá charlando un ratito seguramente con Fabián y después nos encontramos más tarde. Abrazo, o sea. Bueno, está ahí Nico Piña de la calle Neuquén. Tuco, una más. Sí. Como a veces uno se resalta algunas cosas buenas, también remarca algunas cuestiones.